Sí, pero además, si no recuerdo mal, creo que Conrado Balducci era de los que afirmaba que el diablo no era un símbolo, sino que era un personaje real. Uh-huh. Es decir, que y utilizaba sí mucho que es la... cierto que él decía que estaba presente en la música rock, por ejemplo. Sí, exactamente. Uh-huh. Y utilizaba una de las frases más conocidas de Baudelaire, cuando decía que la mayor estrategia del diablo era hacer que no o hacer pensar que no existía, ¿no? Uh-huh. Entonces él siempre se encargaba de decir, tener cuidado, porque el diablo no es una entelequia, no es una simbología del mal, dice que es un personaje real y que la postre sería la que causa pues determinadas posesiones, esas posesiones diabólicas que luego se encargaba de exorcizar. Uh-huh. O sea que, bueno, la verdad que era de unos personajes emblemáticos, me imagino que el relevo lo habrá cogido, ya lo tenía cogido, ¿no? Gabriel Amor. Gabriel Amor. Claro. Que es, me van a perdonar, pero como mucho más fundamentalista en esto de la demonología de lo que era Corrado Balducci, en cierto modo, ¿no? Sí, sí. Pues, tiene 20,000+ exorcismos ya. A sus espaldas, ¿no? ¿Cuántos son por día, entonces? El diablo está ocupadísimo en Roma, porque son todos en la diócesis de Roma, que eso es lo... Pues para no existir la guerra que da, ¿eh? Desde luego, desde luego. Llegamos casi a las 2 de la madrugada, nos quedan muchos temas por delante. Otro fallecimiento, una historia verdaderamente singular, la del vidente chileno Miguel Ángel Poblete. Ha fallecido con otro nombre, con el de cara Carol Romanov. Yo tuve la suerte de conocerlo hace unos 15 años, cuando estaba en ese proceso de, bueno, pues de adaptación lo que era su nueva personalidad. Ha fallecido como consecuencia de una enfermedad hepática, una historia personal y mistérica también realmente sorprendente. Ahora hablamos algo más sobre él y sobre este caso y sobre otras informaciones. Os hablamos de un árbol sintético para transportar agua, del frigorífico ecológico de Einstein, una historia realmente llamativa que nos va a traer Jesús Gallego. Pero como decimos, todas estas noticias y otras muchas llegarán después de las noticias de las 2 de la madrugada. Nos vamos a comer de frigorífico. No sé si de Einstein o no, nos ha traído Nuria unas cositas. Nuria Ortiz, a quien después despedimos, ha estado todo el verano con nosotros y luego hablamos con ella. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia. Como bien ha anunciado Martín, ha ido a vaciar el frigorífico ecológico de Einstein totalmente. Estoy en ello. Se nota. te oímos, sandwich. Te sentimos. También, Carlos, quiero dar paso, pero es que también está en ello. Jesús, bueno. Ya hemos tragado. ¿Qué tal el contenido del frigorífico de Einstein? El continente y el contenido, perfecto. Rico, rico. Y el de este, bueno, ecológico totalmente. Mira qué gran felicidad tiene Nuria detrás. El cristalillo. Mírala. Gracias a ella, nos está cebando. No sé con qué fines más adversos habrá por ahí, pero bien, nos está cebando. Y muy bien, muy bien. La verdad que estaban muy ricas estas viandas. Sí. Muy ecológicas también. Yo me he cogido el de pan integrado. Tú, Martín, el otro, ¿no? El que engorda. Sí, el de chocolate. Claro, es que le notamos estos comportamientos violentos últimamente, ¿eh? Eso que está tomando Martín es esa bollería de la que hablabas al principio. La que genera agresividad, ten cuidado. Eso, lo cual, mira, cómo se nota que lo percibimos, porque estamos los tres a un lado de la mesa y Martín ahí solo, apartado ahí solo. Acongojaos, por no utilizar otra palabra. Sí, es verdad, os tengo arrinconados allí, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué es esto del frigorífico ecológico de Einstein? Pues fíjate, una vieja idea que se vuelve a poner en actualidad, porque si es de Einstein, es decir, que ya tiene unos cuantos años. ¿No será el botijo? Pues no, pero no, porque otro invento español, mira, se nos olvidó citarlo la semana pasada. Sí, y la boina siesta. También, nos lo citamos. No, la boina no es española. Siesta, ¿cómo que no es española? No, no es española, lo usamos mucho bien enroscada, no, pero no tiene es rabo. Bueno, ni con rabos española. Que si tenemos cuatro, ¿no? En total, inventos cuatro o cinco, ahí como mucho, ¿no? ¿Pero el qué? Inventos. Ah, inventos. No sé qué decías. Dará la cosa, ¿no? Otra cosa. Boinas también, pero... Bueno, pues resulta que un equipo de científicos británicos ha reconstruido pues un prototipo, un viejo prototipo de refrigerador, como se llamaba antes, no frigorífico, totalmente ecológico, inventado por Albert Einstein. Estaba ahí un poco como la trastienda de sus patentes y que tiene la ventaja de no alimentarse de electricidad. Los frigoríficos modernos pues tienen la mala costumbre de ser perjudiciales para el medio ambiente, ya que funcionan mediante la compresión y la expansión de gases llamados freones, que esto es lo que contribuye poderosamente, como bien sabéis, al efecto invernadero. Así que el otro invento, el que están rescatando del anonimato prácticamente, el de Einstein, no utiliza este sistema. El que está bueno, pues sacando todo este tipo de papeles, ¿no?, a la luz, es Malcolm McCulloch, un ingeniero eléctrico de Oxford, que es el que ha visto el momento adecuado para que el equipo que él dirige pues fabrique el prototipo de refrigerador que Einstein patentó en su día, que fue en el año 1930, y lo hizo acompañado de otro colega suyo. No fue solo una idea genuina suya, sino también acompañado del físico atómico húngaro Leo Szilard. Entonces, Szilard y Einstein, o para que, claro, siempre se habla del frigorífico lógico de Einstein porque Einstein da más nombre, tiene más tirón mediático. A veces pasa con los autores de los libros, ¿verdad? Sí, suele pasar, sí. Siempre se coloca en primer lugar el que más tirón mediático tiene. Bueno, el diseño que utilizaba y que utiliza, porque han hecho ya el prototipo del frigorífico, es que solo utiliza gases a presión para congelar los alimentos. Se aplicó parcialmente en los primeros frigoríficos domésticos, estamos hablando de los años 30, pero la tecnología se abandonó al ganar popularidad otros compresores eficaces, mucho más eficaces, a mediados del siglo pasado. Pero el modelo inventado por Einstein y Szilard no requiere los freones, estos que cargan, ¿no?, el efecto invernadero o hacen que sea más caliente este planeta, sino que su invento, su prototipo, lo que busca o lo que utiliza es el amoníaco, el butano y el agua, y aprovecha el hecho de que todos los líquidos hierven a temperaturas inferiores cuando la presión del aire es menor. Entonces, basado en estos principios, es cuando Einstein creó su frigorífico, y el que lo está diseñando actualmente, pues, bueno, se dio cuenta de que no era muy eficiente ni antes ni ahora, pero sí ha mejorado el diseño, sí ha utilizado otro tipo de gases, y sí cree que, porque ahora es un prototipo, ¿no?, ahora quiere hacer un modelo mucho más industrial, mucho más comercial, y cree que podrá multiplicar por 4 su eficiencia, cosa que actualmente, ya digo, con esos gases, en principio, que le había propuesto a Einstein y Szilard, de amoníaco, butano y agua, como que no es muy práctico, y por eso quedó en desuso, ¿no?, quedó un poco en el olvido. Pero cree que aplicando otro tipo de gases que no sean los freones, sí que puede aumentar, por lo menos, en 4 veces su eficacia. A ver, Jesús, pero es no frost, porque mira, yo tengo ya 2 o 3 neveras y todas eran no frost y nada. Y todas hacen frost. Todas con escarcha. No frost, claro, no frost. Pasa lo barato, claro, pasa lo que pasa. Por supuesto. Bueno, pues, parece que se está provocando como una especie de epidemia, ¿no?, en este sentido de hacer ahora frigoríficos ecológicos, porque, bueno, ha puesto el grito en el cielo, más de una persona que quiere contribuir particularmente pues a que el efecto invernadero no vaya más, y se dan cuenta que los frigoríficos, por mucho no frost que sean y por muchas estrellas que tengan, todos contaminan en mayor o menor grado. Bueno, pues este científico de Oxford no es el único que está trabajando actualmente en el desarrollo de frigoríficos ecológicos. Ya le han copiado la idea. Y entonces hay son ingenieros de una pequeña comunidad y compañía de Cambridge que están comenzando a utilizar campos magnéticos para refrigerar. ¿Te das cuenta? Siempre estamos hablando de otro tipo de energías y de alternativas para evitar que esos gases nocivos vayan a la atmósfera. Y claro, es que no estamos hablando de un frigorífico o dos, estamos hablando de millones y millones. Entonces, todo eso sí que crea un efecto muy pernicioso. Se están buscando distintas alternativas hasta que este ingeniero de Oxford se dio cuenta que Einstein había patentado uno que va en esta dirección. La realidad y el resultado es, si aunque lo haga 4 veces más potente o más eficaz, si va a servir para que sea un frigorífico competitivo a nivel comercial con los que ya tenemos actualmente. Yo lo dudo particularmente, porque ya sabéis que todo este tipo de energías alternativas es lo que tiene. Son más ecológicos, pero son más caros. Pero por desgracia, los coches, ¿no? Los coches que intentan pues buscar otro tipo de energías menos contaminantes. Pero la iniciativa me parece buena, y mucho más encima, pues uno de los padres de la idea es Einstein, que de tonto no tenía ni un pelo, a pesar de que de jovencito las notas dejaban mucho que desear, ¿verdad? Pensaba que era medio tonto en las primeras notas, y más en matemáticas. ¿Cómo se desarrolló el muchachuelo después? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Así que, moraleja, las apariencias engañan. Antes hacíamos alusión, antes de las noticias de las dos, al fallecimiento de Miguel Ángel Poblete, ya con el nombre de Karol Romanov. Una historia singular, una historia verdaderamente llamativa, muy larga, muy difícil de contar en muy pocos minutos, pero bueno, que comienza el 27 de mayo del año 66, cuando nace en Chile, una infancia complicada, abandonado por su madre, posteriormente internado en una casa de menores en Valparaíso, en su lugar de nacimiento. Muchacho de carácter frío, calculador, a veces con arranques de histeria, decían en los primeros estudios que se efectuaron de él, en función además de esos internamientos en ese centro de menores de Valparaíso. Pero a comienzos de los años 80 comenzó a hacerse extraordinariamente popular y conocido, porque protagonizó una serie de apariciones marianas. Él era el vidente que estaba en contacto teóricamente con la Virgen. Las imágenes que generó para la historia de este tipo de fenómenos están ya en la retina de muchos. Esas miradas al cielo en éxtasis, verdaderamente espectacular, incluso por la apariencia gráfica de los hechos y de los fenómenos, con la cara ensangrentada, esa sangre que brotaba, no se sabía bien de qué lugar, era como si sudara sangre. La verdad es que los fenómenos eran verdaderamente espectaculares. Nunca nadie encontró evidencias ni trazas de que se tratara de un fraude. Otra cuestión es en contacto con qué estaba o qué tipo de conducta psicológica o lo que fuera le generaba ese tipo de fenómenos. Pero lo cierto es que se hizo extraordinariamente conocido. Esos éxtasis fueron verdaderamente importantes. Acercó mucha gente a estudiarlos, hasta que un buen día comenzó a desaparecer del primer plano de la actualidad. Estamos hablando de finales de los 80, comienzos de los 90. Y yo recuerdo perfectamente cuando Miguel Ángel Poblete visitó Zaragoza en esa época para reunirse con una serie de personas seguidoras del mundo de las apariciones marianas, con un corpus ideológico extraordinariamente tradicional. ¿Se seguía llamando Miguel Ángel Poblete? Por entonces se llamaba Miguel Ángel Poblete, pero ya había iniciado ese proceso de transformación. Sí, porque no creo que eligiera el apellido Romanov para disimular, ¿no? Claro, porque, joder, no. Pero desapercibido. Nunca. Salvo que trabajes en un circo, no tiene mucho. Nunca negó eso. Yo he de decir que al conocerle me pareció una persona, bueno, pues con una lucha interior verdaderamente terrible, difícil y elogiosa, desde luego elogiosa, porque fuera, lo que hubiera detrás de sus fenómenos, realmente el mundo en que se desenvolvió era un mundo que no comprendía en absoluto lo que era su auténtica y verdadera condición, que era ya no solo el de vidente, sino el de una persona que había nacido en el cuerpo de un hombre, pero que era realmente una mujer y que se sentía una mujer, y pero que había vivido ese tipo de experiencias, que tuvo que leer en la prensa cosas tan terribles cuando inició ese proceso de información. Yo lo he recuperado porque me marcó muchísimo un artículo que se publicó sobre él, en donde decían que cuando desapareció de la escena pública dejó de lado su aspecto de macho para convertirse en una gorda feliz. Tuvo que soportar este tipo de estupideces por parte de ese sector ideológico en Chile. Fue utilizado en muchas ocasiones también y presionado por la policía y por los militares chilenos en la época de la dictadura, porque a él le tocó vivirla protagonizando ese tipo de experiencias en ocasiones. Desapareció de la escena pública, hace unos años volvió a aparecer ya con el nombre de Karol Romanov, liderando un grupo de personas que sí habían aceptado esa transformación, pero detrás de esa... Pero siguiendo con lo mismo. Siguiendo con sus apariciones, siguiendo con ese grupo de seguidores, ya no a nivel internacional, ya no con tantas personas. Yo incluso recuerdo cómo dentro de ese mundo de las apariciones marianas, donde hay un tradicionalismo verdaderamente anticuado en muchas ocasiones, se consideraba que el diablo le había poseído por mostrar este tipo de transformación. Tuvo que luchar contra todo eso, pero evidentemente eso le generó otro tipo de problemas, que son los que finalmente le han llevado a fallecer a los 42 años, víctima de una enfermedad hepática. Una historia llamativa, con unos fenómenos verdaderamente singulares. La verdad es que los vídeos, las fotografías y los informes que se llegaron a realizar por parte de personas que, bueno, con interés científico se acercaron para estudiar los éxtasis que ya protagonizaba, se quedarán verdaderamente impactados, porque eran de ese tipo de sucesos paranormales relacionados con el misticismo, de la categoría de los de Medjugorje, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, en donde, bueno, nadie nunca pudo encontrar más allá de una serie de ideas que podían ser más o menos trasnochadas, pero nadie encontró un fraude en ellas. De todas formas, este hombre en los últimos años, cuando ya se hacía apellidar Romanov, creó una secta, por lo menos una congregación religiosa, llamada los Apóstoles de los Últimos Días, ¿no? Uh-huh. Me imagino también de signo apocalíptico, y eso es lo que también generó, creo que bastante... Bueno, una secta, un grupo de seguidores. El problema es que los periodistas de pacotilla chilenos, que en esta ocasión siguieron el caso de la Cuarta y de una cadena de televisión, no recuerdo el nombre, absolutamente mediatizados y absolutamente ideologizados en que su condición sexual era criticable... Precisamente quienes calificaron como secta ese grupo es el mismo periodista del que he leído la frase que he citado, ¿no? Sí, que bueno, dice en mucho, caso era un grupo religioso, me parece que de poca gente, no sé si unos 100 miembros, pero que sí intentaba un poco apuntarse a esta, iba a decir nueva moda, pero bueno, es una vieja moda, ¿no?, de las ideas apocalípticas, un poco el nombre, ¿no?, pero si no recuerdo mal, me parece que era así, los Apóstoles de los Últimos Tiempos o de los Últimos Días, pues un poco que quería como... coger parte de ese mensaje mariano, ¿no?, que le fue transmitiendo a la Virgen durante esos 5 años que duraron las apariciones en Chile, y pues que quedara un poco reconducidas a ese aspecto, pero ya siendo él transexual, porque realmente la palabra que se le puede aplicar es este evidente transexual, donde ya había hecho su transformación totalmente femenina, ¿no?, cuando empezó a aparecer. Lo que pasa es que creo que en Chile, y sobre todo pues en la zona, ¿no?, en Peña Blanca, que es donde se produjeron estas apariciones, se han creado también como dos grupos, es decir, aquellos que siguen considerando auténticas las apariciones porque el mensaje sigue siendo genuino, y aquellos que descalifican las apariciones precisamente por la transformación sexual de este personaje. Entonces yo creo que serían como dos cosas en principio distintas. Una cosa es la trayectoria personal y humana del vidente, y otra es si hubo o no hubo unas apariciones auténticas en aquel momento, ¿no? Y cuando eso... decimos auténticas no estamos hablando de... Que no, hablamos de la Virgen. No, claro, se habla de fe, simplemente. Estamos hablando de que algo ocurrió allí para que se generara esa peregrinación, porque al final se ha convertido en unos lugares sagrados, ¿no?, por antonomasia de Chile. Entonces, sí que es un personaje de esos polémicos en todos los sentidos porque ha seguido una trayectoria totalmente distinta a los otros videntes que conocemos de las apariciones más clásicas, ¿no? Desde la de Lourdes, Fátima, la de Meyugorge, por ejemplo, que tú has citado, incluso las que hubo en Tokio, porque en esa época, más o menos en los años 80, hubo varias apariciones en distintas partes del mundo, apariciones marianas, donde daban mensajes muy parecidos. De hecho, creo que la aparición de Peña Blanca en Chile, ella misma se quiso autodominar la Dama Blanca de la Paz. Es decir, para que hubiera como una cierta reconciliación en momentos que eran muy difíciles que estaba atravesando el país, ¿no? Chile. Así que, bueno, no deja de ser llamativo y además es un buen recordatorio, ¿no? Por desgracia, con la defunción del vidente, un buen recordatorio de unas apariciones que aquí en España no fueron demasiado conocidas, pero que, sin embargo, en Chile, pues sí que marcan al día de hoy, pues como uno de los epicentros del peregrinaje mariano o religioso, por excelencia. Señalaba ella en una entrevista reciente que había sido la propia prensa quien le había destruido como persona, como ser humano y su dignidad, y en concreto hablaba de la Cuarta, del periódico, del Canal 13 de televisión, por ese tipo de ataques que mezclaban ataques a lo religioso, por un lado, a su religiosidad, y por otro lado, ataques a su condición. La verdad es que es una historia, creo que digna de ser recordado, e independientemente de lo que hubiera detrás de esas apariciones, elogiar esa lucha en un mundo tan difícil que le tocó vivir. Claro, la acción de las apariciones es siempre complicadísima, eso es muy difícil. Sí, además, fíjate, yo siempre me fijo un poco en los mensajes, y bueno, lo cuento un poco ya como... Son contradictorios, tampoco tienen mucho... Son muchas veces contradictorios y muchas veces infantiles. Uno de los mensajes que recibió Miguel Ángel... decía textualmente, un mensaje que recibió el 20 de mayo de 1983. Dice, he aquí la juventud de estos tiempos, parece que dice la Virgen. No piensan más que en pasarlo bien y en hacer escándalos. Penitencia, penitencia. Es decir, este tipo de mensajes, desde mi punto de vista tan pueriles, tan infantiles, en fin, es lo que, bueno, alguna vez lo hemos comentado, ¿no?, que detrás de esto, detrás de estas supuestas apariciones marianas hay otras cosas distintas, lo que no quita que haya un fervor religioso y que haya pues todo un culto y hasta un santuario. Ahora, de hecho, quieren construir una ermita allí precisamente para que quede constancia material de aquellas apariciones. Pero siempre hay que fijarnos en los mensajes, y cuando estos mensajes son tan infantiles, son a veces tan insulsos, que apenas nos están diciendo nada y que lo único que hacen es reiterar cosas que ya se sabían. Pero ojo, no solo en este tipo de apariciones. No, en todas, Fátima, en Lourdes, en Escorial. En todas, por eso digo. Pero hay mensajes, ¿no? Y mensajes. Es decir, hay mensajes que es verdad que tienen como un cierto bagaje teológico. Es decir, hay una carga espiritual ahí y hay otros que no dicen nada. O sea, que lo único que dicen es arrepentíos, penitencia, vaya juventud por donde va. Es decir, cosas que podía decir pues cualquier aldeano que estuviera allí por la zona y que rápidamente estuviera escribiendo ese tipo de mensajes, ¿no? Porque da la sensación de que para ser mensajes, vamos a llamarlos celestiales, deberían ser un poco más sofisticados, por lo menos eso, que tuvieran una carga ideológica o teológica mucho más alta o mucho más, en fin, más depurada. Pero bueno, lo cuento un poco como anécdota porque aquellos mensajes en su momento que recibió Miguel Ángel pues eran de este cariz que acabo de comentar y bueno, pues eso no quita pues para que se creen verdaderos santuarios marianos alrededor de estas supuestas apariciones. Martín, 22, 23 ya sobre las 2, la noticia curiosa de la semana. Es sorprendente porque dos de los elementos de la noticia que nos trae Carlos son el agua, es un árbol y me ha recordado, permitidme que haga este inciso, un lugar muy bello en Galicia, extraordinario que diría mi abuelo, donde, bueno, uno puede pasear, bueno, mandamos un saludo, por supuesto, a Emilio y Mari Carmen, que son las personas, los dueños de esta finca galea, donde uno puede pasear e ir escuchando el agua, cómo va cambiando, cómo el comportamiento del agua es distinto según es una cascada o un riachuelo. Y tiene una de las invenciones de Emilio, es un árbol, precisamente, en el que hay una inscripción que se puede leer donde dice que si auga quieres beber o pavas de erguer, si quieres beber agua levanta el palo. Entonces levantas una rama del árbol y sale el agua. Bueno, después de esta larga introducción, combinamos árbol, combinamos agua y tenemos a un árbol sintético que transporta agua. ¿Cómo se hace esto? Acabas de decir lo correcto, árbol sintético, que es diferente, por ejemplo, a lo que has descrito, que es una fuente disfrazada. Eso es. Es que lo digo porque lo que estamos hablando es una cosa bastante compleja y muy difícil de hacer, porque es la primera vez en la historia que se consigue emular el sistema vascular vegetal. Es decir, no hace falta ser biólogo para entender lo que voy a intentar explicar. Es decir, antes de decir en qué consiste el inventillo, que básicamente hace lo mismo que hace un árbol, o sea, exactamente lo mismo que hace un árbol, por cierto, no se parece en nada a un árbol. Esto es muy importante, ¿eh? El que es un árbol artificial no quiere decir que sea exactamente igual. No, que nadie se imagine un trozo de plástico con ramas, no. Es de plástico, pero no se parece en nada a un árbol. Cuando digo que es de plástico, es que el sistema sintético con el que ha sido construido son polímeros generados por hidrogel. El hidrogel es algo que mucha gente conoce, aunque no lo sabe, porque es con lo que se hacen las lentes de contacto. Es decir, son plásticos porosos a los gases, es decir, son transposables por gases y que, como cualquiera sabe, cuando coge una lentilla, adquieren dureza cuando están fuera del contacto con el líquido. Es decir, el líquido, cuando tocan el agua, es decir, en el ojo, en el depósito donde se guardan, automáticamente se convierten en algo mucho más flexible y blando porque las células, es decir, los componentes de polímeros con los que están hechos, son capaces de absorber el agua. Las primeras lentes de contacto, para acabar este caso, es decir, las que se fabricaron cuando se inventaron allá por año 1885, por ahí, o sea, hace ya mucho más de un siglo, pues eran de cristal, básicamente eran elementos cristalinos que lo que hacían era reflejar la forma del ojo para poder permitir corregir la miopía. Bueno, en este caso, es decir, lo que al pretender imitar un árbol, no pretenden, por lo tanto, como he dicho al principio, construir un árbol igual que haga lo mismo, sino lo que pretendían era copiar el sistema que permite un árbol hacer lo bueno que tiene, que es transportar agua desde sus raíces hasta el tronco, hasta arriba del todo, hasta las hojas, donde se evapora. Es decir, este pequeño detalle de transportar, de llevar el agua desde la raíz hasta las hojas para lograr evaporación, es lo que hace que sea un elemento de tecnología punta natural increíble, porque es un depósito móvil de energía que al mismo tiempo consigue vida, dado que donde todo el mundo sabe cuando hay un árbol, las raíces en el suelo evitan, entre otras cosas, pues desde, no sé, desde los movimientos de tierra en el terreno hasta la pérdida de la superficie o el daño en la superficie y consigue encima pues recuperar acuíferos naturales porque retienen el agua. Bueno, los árboles tienen millones de ventajas que son bien conocidas. La cuestión era cómo construir un árbol artificial, es decir, algo que haga lo mismo que un árbol, pero con elementos sintéticos, es decir, que puedan ser transportables y que puedan ser utilizables en un lugar o en otro para varios fines. Primero, ¿para qué sirve un árbol sintético? La primera pregunta. Bueno, los creadores de la Universidad de Cornell, que se llaman Abraham Strzok, que es un profesor de Ingeniería Biológica y Química en Cornell, y un estudiante que se llama Tobias Wheeler, que son los que han creado el invento, lo hicieron básicamente con una función, que era la capacidad para hacer movimientos de líquidos pasivos. Es decir, no necesitar de bombas mecánicas para transportar agua. decir, eso es el problema esencial del agua. Sabéis que una de las cuestiones básicas es que si tú quieres llevarlo, o tienes una bomba mecánica en el transporte, o de alguna manera, para tú poder utilizarlo, para regar, para poder, necesitas algún elemento mecánico que lo traslade. De esta manera, ¿no? Tú podrías tener el propio depósito que serviría para enfriar pequeños dispositivos, por ejemplo. Sería como una... Por ejemplo, para enfriar ordenadores portátiles. Se pueden enfriar estas pequeñas barritas de árboles naturales o más grandes, como por ejemplo un coche, o incluso para refrigerar edificios enteros de manera natural. Pero lo más importante es que se podría utilizar para la reparación de suelos degradados. Es decir, se podrían plantar inundándolos con cacharritos de estos, como si hicieras plantaciones de árboles, pero sin necesidad del complejo sistema de crecimiento que un árbol natural exige. De manera que tú podrías... utilizarlos además para algo, para lo que un árbol natural vale, pero con ciertos problemas, que es la eliminación de contaminantes del subsuelo, simplemente clavándolos. Es decir, clavándolos para esa manera sacar directamente los suelos de agua contaminada, de los suelos la agua contaminada, filtraría, y absorberla. Porque luego el sistema de evaporación funcionaría exactamente igual que un árbol normal. Y la parte superior del sistema haría la misma función que hacen las hojas en un árbol cuando el agua ha sido transportada desde las raíces hasta arriba del todo. La verdad es que lo que han logrado, que a mí me parece pues directamente alucinante, es ni más ni menos que imitar la transpiración vegetal. Entonces lo que han hecho es han utilizado hidrogel de un tipo muy concreto a escala nanométrica, porque habían llegado unos cálculos que consideraban que la evaporación de las hojas ocurría porque las plantas, como es bien conocido, necesitan tomar del aire el dióxido de carbono, que es con lo que hace la fotosíntesis. Uh-huh. Pero claro, como esto tú no lo puedes hacer de manera artificial, lo que ellos han buscado es hacer algo realmente contrario. Es decir, lo que han hecho es imitar el sistema vascular, de manera que los xilemas, que es los tejidos de los árboles, los pequeños tejidos tubulares, ¿os acordáis cuando estudiamos biología en el colegio de las cosas? Son como cuerdecitas que tiran del agua desde el suelo hasta arriba y los distribuyen hacia las hojas de manera natural. Pues lo que han conseguido es volver a reproducir ese sistema, de forma que su aparatito, utilizan un hidrogel que ellos llaman FEMA, con el que forman una especie como de membranas que equivaldrían a una planta. Eso lo han hecho a una escala de 10 nanómetros, porque calcularon que si era más grande, bueno, un nanómetro es la millonésima parte de un metro. O sea, más, imaginaos el microtamaño al que trabajan, para de esa manera mantener el líquido sin que se vaya a través de cada poro. Bueno, esto es de una sofisticación de verdad increíble, porque acaban de replicar una de las cosas más complejas que existe en la naturaleza, que es el sistema de funcionamiento de la vegetación, que es la base de la vida del planeta Tierra. Es decir, la verdad es que, bueno, a mí me parece un invento sorprendente, y sobre todo, la posibilidad de eliminar suelos contaminados o degradados con bichos de estos, pues abre una muy buena esperanza para muchos lugares del planeta. ¿Y en lugar de agua es petróleo el que saca? No saca agua. El agua lo que hace es que lo transporta. Es decir, lo que hace el sistema es absorberlo y llevarlo. Lo que ocurre es que es más caro ahora mismo que plantar árboles. Está claro que si tienes que plantar de bichos de estos un bosque, pues bueno, no hay presupuesto en el mundo que lo resista. Pero la verdad es que es el primer paso importante, que era intentar copiar la mecánica de la naturaleza, que por cierto es lo que los seres humanos llevamos haciendo desde siempre. Nos vamos hasta Estados Unidos y lo hacemos escuchando esta música. La banda sonora original del golpe, esa película de 1973 de George Roy Hill con Robert Redford y con Paul Newman, que se marchaba ayer a los 83 años de edad. Y en Estados Unidos nos espera el corresponsal de Onda Cero. Allí, Agustín Alcalá, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, imagino que escuchando mucho en los medios de comunicación norteamericanos, en todas las televisiones y radios, esta misma música, a pocas horas después del fallecimiento en Connecticut de este auténtico genio del cine. Sí, la verdad es que Paul Newman era una de las grandes figuras del cine. Yo no podía dejar de pasar esta oportunidad de participar en este programa, donde tú bien conoces que el cine forma una parte integral de la historia de mi participación aquí. Uh-huh. Y sobre todo de la figura inmensa que era Paul Newman. No vamos a hablar de cine, pero vamos a hablar de Paul Newman como hombre, como corredor de coches y como persona que se acordó siempre de repartir su riqueza, su dinero, y que ayudó a muchos niños con cáncer, niños con discapacidades físicas, y a los que entregó todo, por ejemplo, el dinero que hizo vendiendo algunos de sus productos más conocidos. Este hombre, una noche, se dedica a recibir a unos amigos y hace pues una ensalada y la pone un sofrito, la pone un aceite, la pone una mezcla, y le gusta tanto a sus amigos que decide patentarla. La mete en unos botes y desde ahí comienza la línea de ensaladas de Paul Newman, y luego ha crecido a otro tipo de condimentos. Pues Bruno, esa línea de ensaladas y de productos ha logrado 200 millones de dólares en aproximadamente unos 15 años, y todo ese dinero, Paul Newman, el actor de La gata en el tejado de zinc, del Buscavidas, del Golpe, de Dos hombres y un destino, de Camino a la perdición, de Veredicto, del Color del dinero, lo ha donado a los niños. Creó unos campamentos de verano para los críos pequeños con enfermedades, con cáncer, con otro tipo de discapacidades, a los que invitaba y a los que ayudaba a intentar superarlas. Este hombre, que todos sabemos, tenía los ojos azules, y que dijo una vez que quizás su epitafio debía de sonar así como: aquí yace Paul Newman, que fracasó cuando sus ojos le cambiaron el color marrón. La verdad es que, Bruno, los ojos no le cambiaron nunca jamás, color marrón, desde luego. Y él, ni muchísimo menos, fracasó. Otra de las cosas sorprendentes, que esos ojos que tanto enamoraron a muchas mujeres, en 1943 intentó entrar en la Marina norteamericana y quería ser piloto. Y se dieron cuenta que sus ojos no distinguían el color. Los ojos de Paul Newman no eran capaces de distinguir ningún tipo de colores. Y por eso le enviaron a ser un especialista en radio. Y él sirvió en la Segunda Guerra Mundial como especialista en radio, pero nunca pudo lograr su gran sueño de ser piloto de aviones. Este hombre muy liberal, muy demócrata, fue incluso delegado en una convención demócrata. Luego fue representante en breve de Estados Unidos en Naciones Unidas. Un hombre que tenía como orgullo el representar a gente que habitualmente no tiene representación alguna en la política norteamericana. Paul Newman, además de ser un gigante como actor, realmente era un gigante como hombre. Porque lo cierto es que es importante, ahora que se ha producido su fallecimiento, recuperar esa parte de la figura de Paul Newman, que como actor, bueno, pues evidentemente no lo vamos a descubrir, ha sido uno de los más grandes, pero esa parte de hombre implicado, hombre que quiere hacer mucho por su entorno. Él se separó bastante de toda la farándula relacionada con Hollywood y prefirió dedicar su tiempo libre, pues, y su dedicación y su esfuerzo a trabajar por los demás, y tuvo una gran labor en ese sentido, y no debe jamás olvidarse ese mensaje que él ha dejado, y que también sería bueno que las nuevas generaciones de actores, que seguramente casi ninguno llegará a alcanzar la dimensión de Paul Newman, pero intentar por lo menos acercarse ya no solo a esa dimensión como actor, sino a esa dimensión humana. Así es, un hombre, por ejemplo, que se sentía muy orgulloso de que forma parte de la lista de personas a las que Richard Nixon, el presidente Richard Nixon, persiguió y le consideraba uno de sus enemigos. También una persona que se involucró en luchar contra las drogas y en la bebida. Él, que también en muchas ocasiones había estado pasando momentos muy difíciles por su afición al alcohol. Su hijo mayor falleció en los años 80 a consecuencia de una sobredosis de barbitúricos y de alcohol. La verdad es que fue una persona comprometida con su tiempo y que supo evolucionar de esa cara bonita que todo el mundo le veía, hacerse un actor muy maduro, pero sobre todo un hombre que siempre estuvo muy presente con los asuntos que tenía enfrente y que hasta el último momento estuvo, como bien dices tú, comprometido con la gente que menos tenía, con los discapacitados y con los enfermos del cáncer, que fueron una de sus tareas más importantes y las que la cumplió a la perfección. Y además se ha marchado con mucha discreción, logró que al final de sus días fuera cercano a los suyos. Se marchó con discreción, evidentemente la noticia ha tenido una trascendencia y una dimensión enorme, pero lo cierto es que una vez que su enfermedad ya no podía ser remediada gracias a los tratamientos médicos a los que se había sometido, él decidió que su fin fuera en esa discreción que siempre le caracterizó. Sí, así es. En Westport, en Connecticut, una pequeñísima localidad Era muy habitual verle por la mañana en un café, tomaba un café en una mesa, la gente no se mezclaba con él, no le molestaba, no permitían tampoco cuando alguien llegaba al pueblo preguntando dónde vivía Paul Newman y dónde se le podía ver, no daban información dónde podían encontrarle, y la verdad es que esa discreción la acompañó siempre. Yo tuve una oportunidad una vez, él tenía una casa en Nueva York, alrededor de la calle 93 y Madison Avenue, y tuve la suerte de que un día iba caminando y me crucé con él. Le reconocí inmediatamente su pelo blanco, sus ojos, su rostro ya mayor, pero todavía ese era el rostro del actor que todos conocemos, y yo le saludé, Mr. Newman, le dije. Uh-huh. Y él se dio cuenta y me respondió con un hello, y la verdad es que era una figura entrañable y un gran hombre de una talla realmente gigantesca. Ojalá ese mensaje que ha dejado para siempre Paul Newman quede del mismo modo que van a quedar sus películas en las que él participó, las que él dirigió, auténticas obras de arte. Desde Estados Unidos también nos traes de vez en cuando, Agustín, algunos estudios singulares. El que hoy presentamos no lo es menos e intenta resolver una cuestión que no es otra más que saber quién es quien manda en las casas. Sí, es la vida misma, Bruno, hay que reconocerlo, porque no hay duda alguna que mandan ellas, son las que tienen el poder, el mango de la sartén, o la sartén pone el mango, como tú quieras decirlo, o incluso el mando de la televisión. El Centro de Investigación Pew, que aquí es una de las compañías de sondeos más importantes de Estados Unidos, ha preguntado a 1.200 personas quién dentro de la pareja es la que toma las decisiones más importantes. Y, por supuesto, no ha habido sorpresa alguna. En el 43% de los casos, la mujer es la que tiene la decisión final en cuatro categorías importantes: en los asuntos financieros, en las actividades durante el fin de semana, en la elección de los programas de televisión y en la compra de artículos o de cosas que podríamos llamar importantes para la familia y que además son caros. Y si te das cuenta, esa es la vida: las finanzas, la tele, el fin de semana y los presupuestos importantes, los gastos significativos. ¿Y qué queda para el otro lado? Si a eso se une las comidas y el sexo, donde ellas tienen siempre la última palabra, pues bueno, se acabó. Y no hay que hacerse ni la víctima ni el mártir. Mm-hmm. Es la realidad, es así. Bueno, porque yo creo que también lo podemos celebrar, ¿eh? Sí, porque pero date cuenta, eso. Esa misma encuesta ha concluido, y además ahí te puedo dar la razón en eso que dices tú, esa misma encuesta ha concluido que en el 31% de estas 1.200 personas encuestadas, las decisiones se toman de forma conjunta, y en otro 26% todavía es el hombre el que lleva la voz cantante. Pero el 80% de estos individuos y personas consultadas está feliz con este reparto de funciones. Uh-huh. Es decir, que la mujer sea la que domine y la que controle las facetas más importantes de la vida en pareja, quizá por felicidad, por desinterés o simplemente por pura complacencia, ¿no? Eso es lo importante, esa es la cifra positiva de este estudio, que el 80% de las personas encuestadas están de acuerdo y felices con que la situación y el estatus sea ese, y eso quiere decir que 4 de cada 5 familias, bueno, pues se encuentran a gusto con cómo están discurriendo las cosas en el interior de su domicilio, en el interior de su vivienda, en lo que es su vida, en definitiva. Agustín Alcalá, como siempre, un placer contar contigo. Con tu saludos y buenas noches. Bueno. Muy buenas noches, Agustín. 40 minutos sobre las 2 de la madrugada. Tiempo para nuestros correos electrónicos. rosa.vientos@onda0.es en nuestra dirección de correo electrónico, en la que nuestros oyentes nos preguntan, nos consultan, nos critican y nos elogian. Martín. Pues vamos a comenzar con muchos correos que tenemos de la semana pasada, porque suscitó bastante interés los inventores españoles. Por ejemplo, tenemos un correo que firma Domingo Olmos del Hospitalet. Dice, a la pasada Zona Cero comentabais sobre inventores de aquí, de España. Resulta que el año que viene, en Figueras, celebran el año Monturiol, coincidiendo con el 150 aniversario de la botadura del primer ictíneo en 1859, y coincide también con el 190 de su nacimiento en 1819, y sobre todo con el 140 de la botadura del segundo ictíneo, perdón, de 1864. No sé, por celebrar a los españoles las efemérides nos gusta un rato. Sí, ¿qué vas a contar? También las hemos inventado nosotros, me parece. Pero me parece bien, ese tipo de celebraciones, sobre todo cuando tiene que ver con desarrollo tan importante como era El submarino, y volver un poco a rescatar la memoria de Monturiol, que no es tan conocido a lo mejor como Isaac Peral, y que tuvo también una importancia clave, ¿no? La pena es que, bueno, que la Marina española por aquella época pues no estaba como muy mentalizada, porque o pensaba que este tipo de artilugios y de inventos no iba a tener la importancia que luego tuvo, ¿no? Y bueno, se está tirando todavía de los pelos, porque podíamos haber sido pioneros en muchas de las cosas si hubiéramos invertido un poco más de tiempo y de dinero en más en el de Peral, que fue decisivo. En el de Peral, pues, decisivo. Que fue, o sea, entre el submarino Holland y el de Peral, bueno, le machacaron además literalmente. ¿De qué, ¿no?, diferencia? Sí, fue una pena. Pero me parece bien, o sea, que todo este tipo de conmemoraciones pues no deja de ser como rescatar un poco esa memoria partida de las cosas que hemos hecho y de grandes personajes que hemos tenido en España, y que por desgracia pues algunos se van olvidando, ¿verdad? Que solo recordamos media docena de nombres. Claro, y el mensaje que nos queda con todo esto son la cantidad de ocasiones perdidas, ¿verdad?, que ha habido. Sí. España siempre ha perdido grandes ocasiones, pero por ejemplo el caso de Peral es que es un ejemplo casi, bueno, de verdad, de manual. Sí, pasaron olímpicamente de él, y él estuvo detrás, sí, y la Marina nunca vio la, bueno, pues la oportunidad bélica que podía tener ese prototipo que les estaba preparando y que bueno, que estaba incluso desarrollado. Y eso es lo que le marearon a nivel burocrático, y al final pues el hombre desistió y se tuvo que dedicar a otro tipo de cosas que también es muy conocido, o bueno, por lo menos hizo bastantes patentes en otros campos, incluso su hijo también, que uno de sus hijos que continuaron esa trayectoria, pero sin embargo, bueno, pues la memoria siempre es por el submarino. Sí, todo, fíjate el caso de Torres Quevedo, que acabó haciendo todos sus desarrollos fuera. O... Claro, sí, por desgracia es cierto que esa frase, ¿no?, que creo que la decía Larra, de que inventen ellos, pues al final fue una realidad en esta... No, es de Unamuno, me parece. O de Unamuno, fue. Es más moderna, me parece. Pues sí, creo que era de Unamuno, sí, porque Larra tenía, es verdad, otros resquemores con España, pero era sobre todo más por esa parte burocrática que tanto le amargó a Isaac Peral. Pues el que lo inventen ellos es un poco esa frase desgarradora de aquella persona que en España nunca se ha sentido acogida a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. El caso de distintos científicos, fíjate, Juan Orou, por ejemplo, ha tenido que largarse. Se podría citar muchísimas personas que tuvieron que marcharse fuera de España, sencillamente que siguen porque, teniendo lo que hacer, porque aquí ocasiones. No encontraron el apoyo o el eco necesario para que se pudieran manifestar esas patentes, o por lo menos para que fueran acogidas favorablemente, si tampoco se pedía mucho más, ¿no? Ramón y Cajal, ¿sabes? Fíjate, otra persona que fue siempre más reconocida fuera que dentro, y hasta que no le dieron el premio Nobel, pues no hubo una aquiescencia de que realmente teníamos un genio entre nuestras filas. Gonzalo nos dice en su correo electrónico que echó en falta el pasado domingo algún comentario histórico sobre el inventor del talgo, Goicoechea. Dice Gonzalo, cuentan aquí en Euskadi, que el ingeniero dio o vendió los planos del cinturón de hierro de Bilbao, teniendo en cuenta que el ejército del bando nacional tenía el apoyo de la Legión Cóndor, de infausto recuerdo, haciendo bombardeos masivos sin ningún pudor. No me parece muy necesario la venta de esos planos y quería conocer vuestra opinión al respecto. Bueno, también recordar la figura, no sé si lo mencionábamos o no, el desarrollo del talgo es casi el desarrollo de la era moderna del ferrocarril. Sí, es un tren articulado que sobre todo eliminaba el gran problema que tuvo el desarrollo ferroviario español, que fue el disparate de la vía diferente al resto de Europa. Sí, el ancho de vía. Fue el primer tren que lo corregía, porque tenía un sistema además articulado que se adaptaba al ancho europeo y al mismo tiempo podía funcionar en los dos. Pero la verdad es que incluso el diseño de los primeros talgos de los años 40, la verdad es que es sorprendentemente moderno. Desde luego. Tiene un aire así futurista. Es mucho más bonito. Además, pero mucho tiene un aire metrópolis de años 30. Que sabe, por ejemplo. Es preciosísimo. A mí me gusta muchísimo también. Un último comentario más. Ramón dice que escuchó en la tertulia, probablemente a Jesús, que en su argumentación hacía referencia a otros ingenios cuyos verdaderos inventores han sido olvidados o confundidos por la historia, y citaba entre ellos a Julio Cervera y Baviera. Se refería a él como catalán, mencionando inmediatamente después su origen castellonense. Nos envía el dato que nació en Segorbe, en Castellón, el 26 de enero de 1854. Se rectifica rápidamente porque me di cuenta de que era... Y estábamos hablando de memoria, porque ya digo que todo fue una especie de prueba, claro, que nos puso Bruno en ese momento, donde no teníamos datos y estábamos tirando de la memoria, pero recordaba que Julio Cervera era de Castellón. Por tanto, pues rectificado. Sí, fue rápido. Al momento. Por el propio Jesús. Y bueno, pues le agradecemos que señalen que. Al César, fue rectificado. César, evidentemente. No, que fue rectificado cuando, claro, tú lo expusiste. Además, no importa, creo yo, dónde hubiera nacido. Vamos con el correo electrónico de Alberto, psicólogo, nos cuenta en Alicante, y a propósito de la noticia que se comentó en la tertulia del domingo pasado sobre el suicidio de la niña hindú por la puesta en marcha del acelerador de partículas, nos cuenta Alberto que tuvo la visita de un paciente joven, muy angustiado, pensando que los más negros augurios sobre la creación de un agujero negro podían ocurrir y se iba a producir, y que al final, bueno, pues este chico sufría hasta ataques de pánico. El caso que nos cuenta Alberto, que trabajó con el paciente en consulta, facilitando la información sobre el acelerador, realizando asimismo una intervención que llaman ellos de reestructuración cognitiva para conseguir anular determinadas ideas irracionales, y finalmente un procedimiento de relajación hipnosugestiva. Alberto cuenta que cree haber conseguido que este paciente se fuera de su consulta mucho más entero, porque de hecho no le volvió a llamar y confía en que haya evolucionado positivamente. Ah, creí que había estropeado él el acelerador. que por cierto, hemos seguido durante estas semanas, sí, el acelerador. Anunciamos a falta de 3 días su puesta en marcha, porque era un miércoles, y aquí el domingo en la tertulia lo hicimos. Al siguiente domingo hablamos ampliamente del asunto y después averió. Hasta abril, según las últimas noticias, parece que a partir de abril, a partir de la primavera, vuelve a funcionar. Un pequeño retraso, pero bueno, por desgracia, es una cosa que podría ocurrir. Alta tecnología, evidentemente, pero bueno, también pueden existir problemas de estas características. Y celebramos que bueno, que este caso haya podido ser contenido, pero es tremendo que se haya generado tanto miedo por una cosa que es tan extraordinariamente buena, positiva y fantástica para la humanidad, que es conocer pues la esencia de todo, ¿no? Que es lo que se pretende con el acelerador. Acción de marketing o no, nos cuenta Luis de Vigo acerca de un mensaje que corre por internet desde hace un tiempo, donde una serie de psíquicos y canalizadores afirman que el próximo día 14 de octubre será el primer contacto oficial con una civilización extraterrestre inteligente. Se dice en esos correos que una nave de gran tamaño estará durante 3 días sobre la vertical de Alabama en Estados Unidos, dejándose ver, y que ningún gobierno podrá negar tal evidencia. El caso es que, buscando información, dice Luis de Vigo, no hay indicios de que se trate de ninguna secta ni que haya motivos económicos por medio, ya que todo está expuesto en internet a ojos de todo el mundo. Conociendo a Alabama, no les van a dejar entrar en el bar. Te lo digo en serio. Ni de coña, como sean verdes, no entran. Ni aun cantando aquello de su hijo. No, ni nada que hacer. Carlos lo dice con tiempo para que haya buscado otro estado. Yo que ellos miré un poco. Sí, iba a decir, pero en función de esto que dices, si es una civilización extraterrestre inteligente, no. No, si cogen a la bamba, de verdad, joder. Anda, que no hay sitios mejores para presentarse, de verdad, que ideas. Bueno, venga, era para decir que apuesto lo que quieras a que no. Venga, dile al oyente que si quiere apostar a que no va a haber ninguna nave en Alabama. La noticia yo la había visto también por internet, parece que viene de un grupo de contactados, no se puede considerar tampoco secta, y que están diciendo pues que el avistamiento va a ser tan monumental, además la nave creo que tiene no sé cuántos kilómetros de longitud, y que va a estar encima posada durante 3 días, que no va a haber nadie que pueda negar esa evidencia. Solo hay un problema. Solo hay un problema, y es que el 14 de octubre no se va a ver nada, pero salvo lo demás, salvo eso, si aparece, desde luego, nadie lo va a negar. Pero nada, es una de tantas noticias que corren a través de internet y que están dadas por grupos que son entre medio ufológicos. No, pero ahora ya es una pregunta mía, pero que me está empezando a preocupar. Pero hay alguien que se puede siquiera leer la noticia esta. Es que me parece increíble, de principio a fin. Es que me parece increíble. Manolo, Chus y Leo, somos 2 chicos y una chica. Bien, está ahí bien. Manolo, Chus, está bien que Leo lo digan. Manolo, nos cuenta que están trabajando. Leo, ¿no? O Chus. O Chus. No. Bueno, es que es complicado esto, sí. Claro, por eso. De una manera u otra, Leo. Leo, que están trabajando, estudiando en Belfast. Espera, Manolo es chico seguro. Somos preparándolo porque. O sea, no, puta, es complicado. Os escuchamos desde que nos preparábamos. Chus, María Jesús, sí. Perfectamente, ¿no? Y Leo puede ser Leopolda, puede ser cualquier cosa. Leopolda. Chus de Mago de Leopolda, tal vez era peor. Nos cuentan que escuchaban el programa desde que preparaban la selectividad en el instituto. Desde entonces, alguno de nosotros, dicen, ya tiene hasta 2 carreras. Ahora, gracias a internet, os podemos seguir escuchando desde aquí. También, gracias, ¿no? Están aprendiendo a perder lo que han aprendido. Va retrocediendo. Gracias a internet. No, hombre, no, haría referencia a las medias, que alguno tiene ya 2 carreras. Decíais que Chus. Bueno. Yo ya me he perdido. ¿Quién es la chica? Sí. Yo apuesto por Chus. Yo creo que Manolo. Resumimos. ¿Eh o no? Tienen todos vuestros monográficos. Dice que de entre ¿En todos. En serio, ellos, es para que nos manden algunos, porque joder, algunos. Echan en falta uno sobre, vale, ovnis en la Biblia. Si saben la fecha, eso no sois vosotros que los tenéis todos. Pero que echar falta. No, yo lo mismo lo habíamos hecho. No, que lo hagáis. Ah, no, pero no le habían pedido hace poco otra. Alguien sí, pidió, alguien comentó lo de Daniel, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que sí. Pues mira, se puede hacer. Apuntamos. Lo de Ezequiel. Sí, lo de Ezequiel, eso, lo de Ezequiel. Tantos y tantos. Hay muchos, hay para aburrir. Sí, sí, se puede hacer. Apunta. OVNIs en la Biblia. Desde Madrid nos escribe José Luis Barbado. Un reportaje que leí hace bastantes años, dice José Luis, contaba el supuesto origen de los bebesangres. No recuerdo en qué revista fue. En ese reportaje referían al hecho de que en el siglo XIX en Irlanda hubo muchas hambrunas, lo que obligaba a que la sangre de los moribundos fuera bebida por algunos de los miembros de las familias antes de que ellos murieran. Supuestamente estos acontecimientos, conocidos por Bram Stoker, fueron la semilla de la novela Drácula, que por otro lado su primer título fue The Non-Death, los no muertos. Sin embargo, he intentado localizar libros o referencias en historias de Irlanda o lugares web donde se reflejara esto, pero no he podido encontrar nada. Os pregunta José Luis Barbado si tenéis algún conocimiento o le podéis indicar por dónde investigar. A mí no me suena de nada. No, esta leyenda no. Es verdad que siempre se ha dicho que Bram Stoker se inspiró en dos cosas. Primero, en una indigestión que tuvo de marisco la noche anterior, es verdad, y a partir de ahí tuvo tales pesadillas que dijo, voy a escribir una novela, ¿no?, de terror. En Polidori. Y la de Polidori, la de Polidori, el vampiro, es la menos conocida, que por cierto la escribió el secretario de Lord Byron. Una noche muy curiosa de 1814, que algún día contaremos la historia, porque ahí surge el germen también de Frankenstein, de Mary Shelley. Es que me gusta más Drácula, es una novela estupenda. Pero Drácula, que es posterior, Bram Stoker, dicen que se inspira Vlad Tepes. Y no hay nada menos parecido que el personaje de Drácula a Vlad Tepes. Es decir, el que sepa un poco de la historia del príncipe de Valaquia, de Vlad el Empalador, y el personaje literario de Bram Stoker, es decir, solo hay que leer la novela, te das cuenta que no hay ningún parecido. Bueno, se parte como un huevo una castaña. Lo para que, bueno, lo comenta porque se desarrolla en Transilvania, entonces en Transilvania pues era uno de los territorios donde este señor de Orca de Cuchilla y Cuchillo pues mataba a sus congéneres. No tiene nada que ver. Sí parece que se inspira en una especie de leyenda irlandesa que tiene que ver con no muertos, con gente que absorbe la sangre para vivificar un poco su organismo. O sea, el estilo de las guajas del norte de España, claro, ¿no? Yo no sé si esta leyenda que comenta el oyente puede estar ahí basada, pero desde luego es un poco intento desmitificar que Drácula no está basada en absoluto, y ese es mi punto de vista, en Vlad Tepes. Sí, y lejanamente, y bueno, como una de las fuentes de inspiración de las dos o tres que pudo tener, pero sobre todo son leyendas irlandesas en las que él se inspiró. A Vicente de Valencia le gustaría saber qué opináis, qué sería peor que ocurriese en el mundo, si una nueva glaciación o una desertización. Lo pone precioso. Pues dale, bueno, ¿no? No tiene un punto intermedio por algún lado. Está genial. Es que si qué prefieres, que te corte el brazo derecho o el izquierdo. Es que joder, es un gusto. ¿Cómo prefieres morir? Espera que piense. Sí, sí. ¿En la silla eléctrica o...? Pues depende. Mira, los frioleros prefieran el desierto. Los calurosos, la glaciación, no sé, es que está complicado. Yo creo que vamos a tener las dos cosas, si es verdad lo que dicen algunos científicos, es decir, que vamos a una pequeña glaciación, que luego eso va a generar un cambio climático donde se va a ir calentando poco a poco el planeta y vamos a morir precisamente de excesivo calor. O sea que no es incompatible una cosa con otra, todo es una cuestión de tiempo y de fases y de ciclos. Del lugar, o sea, que te encuentres. Y del lugar, pero comentan que puede haber dos cosas. Una mini glaciación, de hecho en la Edad Media hubo una glaciación que mucha gente no lo sabe, que murió mucha gente de frío, pero una glaciación que duró desde el siglo XIV hasta principios del siglo XIX. Periodos pequeños, no eran unas temperaturas muy extremas, pero sí está considerada dentro de la climatología como una mini glaciación. La verdad es que están optimistas hoy los oyentes. Sí, la verdad que sí, pero bueno, con un poco de suerte, a lo mejor podemos vivir las dos cosas. Hombre, qué bonito. Hombre, pues seguiremos un antídoto, ¿no?, para ser testigos de todo esto. No nos lo vamos a perder. Hombre, pues sí. Faltaba más. Si sobrevivimos al acelerador de partículas, vamos a perdernos la glaciación. Vamos. Ya que está Carlos en la tertulia, aprovechamos este correo de Javier de Bilbao, aunque nos escribe desde la capital de Eslovenia. Dice que ha leído el libro Breve Historia de la Guerra de la Independencia y de nuevo te pregunta, Carlos, sobre las bajas en las batallas. En este caso, las guerras del siglo XIX, también en las de la Antigüedad. Dice que no entiende bien que hubiera tan pocas bajas, ¿vale? Que tuviera que dar ¿en miedo. ¿En cuáles? ¿En la de Antigüedad o en las de Napoleón? Menciona todas, desde 19 a las de la Antigüedad. En Borodino 40%. Aunque dice exacto que no entiende, que tuviera que dar miedo, por no decir terror, pero entonces, ¿cómo se decidía la batalla? El que más miedo tenía salía corriendo y perdía la batalla. No, no era así. No, es que lo que cuenta es que no tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a ver, efectivamente, las bajas en las batallas de la Antigüedad rondaban el 5%, más o menos. Pero da igual, durante todo el periodo de la Antigüedad, que es extensísimo, hubo variaciones de de todo tipo, como puede alguien entender. Entonces, luego en Cannes te aseguro que no hubo el 15%. No, quiero decir, eso es un término general. Y la explicación es muy conocida desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo. Se sabe que tiene mucho que ver con el estrés y el peso y la fuerza. Es decir, nadie es capaz de mantener un combate con cuchillos o con cosas que pinchan y que pesan durante mucho tiempo. Primero porque se cansa y segundo, de verdad, porque te mueres de miedo. O sea, así que claro, a nadie le gusta que la cuchillen. Las bajas de las guerras napoleónicas son terribles en las batallas a campo abierto, terroríficas. Lo que cuento yo en el libro, que creo que es lo que, porque es que es una ligera diferencia, es que una cosa es el número de bajas de la gente que muere por combatiente en un combate a campo abierto, que las guerras napoleónicas sea aterrador, a que muchas veces no ocurría nada. Sí, yo cuento varios casos de cargas de caballería que se cruzaron sin tocarse, del puro miedo que tenían. Ahora bien, como te tocaras en una carga de caballería, es que se queda sin brazos, sin cabeza, sin dientes. O sea, es que es una cosa terrorífica. Entonces, es muy difícil convencer a la gente de que le tienen que matar, te lo aseguro, no es fácil. Entonces, esas son las dos cuestiones que yo cuento. Las guerras napoleónicas, como todas las guerras del siglo XVIII, guerras de formaciones lineales en las que había que acercarse mucho, yo le diría al... porque es la única película que he visto reciente que lo proyecta bastante bien, se ha visto la película El Pacheta, la de Mel Gibson, porque se ve muy bien el problema que hay. El problema que hay es que no te puedes mover. Estás en líneas cerradas que combatían pura y simplemente por acumulación. Es decir, como las armas eran muy poco precisas, disparaban muy cerca y lo que hacían es que lanzaban una enorme cantidad de proyectiles a la distancia más corta posible una sola vez. Entonces, el que más aguantaba era el que ganaba, el otro se hundía. Y en la persecución es donde te mataban. Es decir, ese era el sistema, que en realidad no tenía nada que ver con las guerras de la antigüedad. Bueno, además la antigüedad es un periodo demasiado grande, donde dependía de otros muchísimos tipos de factores. Y la verdad que me llama muchísimo la atención porque siguen preguntando sobre este tema de una manera tan reiterada, ¿no? Es verdad, yo es creo verdad. Que es por la contaminación del cine, porque el cine lo hace como muy bonito y como muy alegre, cuando no era ni bonito ni alegre. Pues brevemente, Cristal, te pregunta Jesús, ¿cuándo vas a ir a Granada? Fecha, lugar. Antes de 100 años, Jesús, porque dice Stephen Hopkins que va a haber un cataclismo planetario. Otro optimista. Eso he dicho esta semana. Sí, otro que está dando unos mensajes de positivos. No lo sé todavía la fecha. En Granada voy a ir, igual que estaré en Málaga el 15 de octubre, por cierto, un día después del avistamiento este masivo en Alabama, para presentar el libro de Fiestas Sagradas. Entonces hay una serie de fechas que iré comentando en la agenda de mi página web. Como aparezca los sábados nos vamos a enterar. Pues muchísima suerte, Jesús, con ese libro, con Fiestas Sagradas. Fantástica. Gracias. Tertulia. Jesús, coge esta llave y encierra este que tengo a la derecha, Carlos Canales, y lo mantenemos y lo bien encerradito, pues bien, aquí. Además me sé el conjuro perfecto para encerrarle y para que vuelva. Carlos, Jesús, Martín, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Llegan las noticias y después continuamos con muchas más cosas en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Continuamos, última hora de La Rosa de los Vientos por este fin de semana. Todavía nos quedan algunos contenidos muy interesantes. Entre otros, vamos a escuchar uno de vuestros microrrelatos. Ya sabéis que nos los podéis seguir enviando, que estamos recibiendo muchos, que os agradecemos esa colaboración tan extraordinaria que estáis haciendo. Ya sabéis, un folio y medio, dos folios, un relato sobre los temas que son habituales en este programa. Le pone voz Paco de León. El de esta noche se titula En la cumbre, nos lo ha enviado Sergio López de Valdemoro. También en esta segunda hora, tercera de programa, perdón, recibimos a Ignacio Monzón, a Nacho Monzón, que nos cuentan, bueno, nos habla sobre la variedad de matrimonios, de uniones y particularidades sobre ese mundo en la antigua Roma, hace 2000 años. Vamos a descubrir junto a él cosas verdaderamente interesantes. Tendremos una de las secciones nuevas de esta temporada, la cara B. Os hablamos de algunas noticias que han tenido muy poca trascendencia sobre puntos oscuros respecto al atentado que se produjo el pasado sábado en Pakistán, en el Hotel Marriott, en Islamabad. Y como no, al comienzo de esta segunda hora le tomamos el pulso a la salud del planeta. Lo hace Martín Espósito con su termómetro de la Tierra. Hola Bruno, una madrugada más. Comenzamos con agua, nuestra portada del termómetro de la Tierra, y lo hacemos para recordar la tremenda tromba de agua con la que arrancábamos la semana en varios puntos de la península ibérica y que, según el Consorcio de Compensación de Seguros, ha costado 30 millones de euros en indemnizaciones. Episodios de aguaceros que hace bien poco se han repetido en Ceuta y Melilla, provocando diversos daños, pero sin llegar a lamentar la pérdida de vidas humanas. No es el caso de Vietnam, donde son ya 37 las personas muertas a causa del tifón Agupit, que significa azote en filipino, y que a su paso por el sur de China dejó otros 10 fallecidos más. En estos momentos, cerca de 4.000 soldados trabajan para rescatar y evacuar a las miles de personas que todavía permanecen atrapadas e incomunicadas por corrimientos de tierra e inundaciones al norte del país. Y tras el H2O, es turno ahora para hablar de CO2, y lo hacemos comentándoos la última hora de los países más contaminantes del planeta, un ranking que ha sufrido cambios en la cabeza de la lista. Se trata de una noticia que ya os adelantábamos en el termómetro de la Tierra del 4 de marzo de 2007. China es ya el país más contaminante del mundo, por delante de Estados Unidos. Entonces lo advertía la ONG Fundación para la Energía. Ahora lo ratifica el organismo internacional Global Carbon Project en un informe dado a conocer el pasado viernes. El proyecto Carbono Global va más allá al denunciar que en 2007 los países en vías de desarrollo contaminaron más que los países ricos, que hasta el momento eran los que más emisiones contaminantes generaban, con Estados Unidos a la cabeza. Así las cosas, el año pasado en China se emitieron 1.800 millones de toneladas de CO2, mientras que Estados Unidos emitió 1.500 millones, 432 millones emitió Rusia y 430 la India. Se trata del nivel de concentración de CO2 más elevado en los últimos 650.000 años, según las conclusiones a las que han llegado los 8 científicos responsables de este estudio basado en datos anteriores de Naciones Unidas. El informe Global Carbon Project 2007 dice también que el aumento de las emisiones se está produciendo 4 veces más deprisa desde el año 2000 que en la década anterior. En este sentido, James Hansen, el científico de la NASA, asesor del ex vicepresidente Al Gore, dijo esta semana algo obvio: si quemamos combustibles fósiles, hay que eliminar el CO2. En opinión del profesor de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Columbia, los gobiernos reconocen que existe un problema con el clima, pero emprenden acciones inadecuadas. Según dijo James Hansen esta semana en Zamudio, en el foro Cluster de Energía, la situación perfecta sería que las energías renovables pudieran hacerlo todo, pero no es así, y hace falta algo que sirva como base energética. Existe la posibilidad de que la energía nuclear de cuarta generación forme parte de la solución. No en vano reconoció James Hansen que los ecologistas se oponen al uso de dicha energía, aunque destacó que deberían replantearse su posición, pues la tecnología actual resuelve el problema de los residuos que generan material radiactivo. Al amigo Hansen se le escapa el análisis de las posibles fugas. Sin ir más lejos, esta semana una fuga de aceite obligó a parar de nuevo la central nuclear de Ascó, en Tarragona. El Consejo de Seguridad Nuclear fue informado de la situación, que, calificada de nivel cero, no entrañaba riesgos para el personal, la población ni el medio ambiente. Recordemos que se trata del tercer suceso notificado por Ascó este mes, después de que el pasado día 6 se activara una alarma de radiación durante los trabajos preparatorios de una recarga. Días después, el 19 de septiembre, durante una inspección de las barreras de protección antiincendios en el edificio de control, se detectó una pérdida en el sellado de penetración de conductos eléctricos. Asimismo, la central tarraconense está a la espera de conocer la cuantía de la sanción que le impondrá el Ministerio de Industria tras otra fuga detectada en noviembre de 2007, esta ocultada durante casi 5 meses, como recordaréis. Entre tanto, esta semana también ha sido noticia el Centro Nacional de Energías Renovables tras la puesta en marcha de una infraestructura única en el mundo. El martes se inauguraba en Navarra, concretamente en Sangüesa, el laboratorio de ensayo de aerogeneradores, 30.000 metros cuadrados, en los que se probarán los molinos de vientos del siglo XXI, de los cuales obtenemos una energía renovable limpia. Además de ponerse en marcha un laboratorio de ensayo de palas, un laboratorio de ensayos del tren de potencia y generador eléctrico, un túnel del viento, un laboratorio de materiales compuestos y ensayos en campo de aerogeneradores. Bien, pues a estas instalaciones se les unirá próximamente un parque eólico experimental en el que se realizarán ensayos en terreno complejo de distintos prototipos de última generación. Y más datos positivos: cuanto menos esperanzadores para el medio ambiente de nuestro país, pues parece que se confirma que 2008 se consolida como el año de menor superficie carbonizada de la última década. Según los datos que presentó esta semana la ministra Elena Espinosa en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, el fuego ha arrasado más de 36.000 hectáreas hasta la primera quincena de septiembre, es decir, tres veces menos que la media en el mismo periodo de los últimos 10 años. El detalle de los fuegos registrados nos dice que más de la mitad se produjeron en el noroeste peninsular, en las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Por cierto, ahora que digo País Vasco, atención a Vizcaya. Allí la contaminación parece estar provocando la proliferación de peces hermafroditas. Se trata de una investigación que están llevando a cabo expertos de la Universidad del País Vasco bajo el título de Proyecto Derbiur, y hasta diciembre se está analizando la población de moluscos bivalvos como mejillones y ostras, así como algunos peces, en torno a la depuradora que procesa las aguas residuales de Guernica. De momento, con lo que se han encontrado los investigadores es que al menos un tercio de los corcones macho tiene gametos femeninos y que además algunos de ellos utilizan una proteína específica de las hembras. Los primeros resultados apuntarían como principal causa a compuestos derivados de detergentes y cosméticos de uso doméstico, pesticidas, hormonas sintéticas y algunos derivados del petróleo detectado en las aguas. Y para evitar que precisamente podamos encontrarnos con estos compuestos contaminantes en las aguas, se acaba de poner en marcha en nuestro país el Real Decreto que regula la recogida y gestión de acumuladores, baterías y pilas. Es decir, que desde el pasado viernes, las empresas que hasta ahora fabrican pilas deberán contribuir a su reciclado. El objetivo que se pretende no es otro que facilitar al usuario la devolución del producto gastado. Así se obliga a estas empresas a promover nuevos programas de reciclado o bien a contribuir económicamente a los sistemas públicos ya existentes de recogida y gestión de estos residuos, que por el volumen producido cada año no se trata de un tema baladí. Según datos de la Fundación Ecopilas, integrada por los principales fabricantes de pilas, solo en España se gastan cerca de 322 millones de pilas al año. Y aunque se menciona en el Real Decreto que la devolución de los dispositivos no supondrá un coste para el consumidor, lo cierto es que sí se hace referencia a un posible depósito previo por el que se cobraría al usuario en el momento de adquirir las pilas, depósito que se devolvería al usuario cuando este entregase las pilas gastadas. Si multiplicamos el depósito previo por 322 millones de pilas al año, no se convierte en mal negocio, ¿eh?, para los productores de pilas. Bueno, en cuanto al Ministerio de Medio Ambiente, lo que dice perseguir es llegar a 2011 con el 25% de las pilas portátiles recogidas mediante este sistema y al 45% en 2015. Acabamos, y ya puestos lo hacemos con más promesas. Si soy elegido presidente, lideraré la lucha contra el cambio climático. No lo he dicho yo, aunque yo también lo diría si fuese un candidato a la presidencia de Estados Unidos, como lo es John McCain. El candidato republicano hizo esta semana unas declaraciones un tanto surrealistas en el diario The Australian. Los australianos quieren que Estados Unidos encabece esa lucha y es hora de que aceptemos esa invitación, dijo. En realidad yo creo que, como afirmó a continuación el senador, el cambio climático es sinónimo de un sistema de comercio de emisiones y, más allá de dicho mercado y su regulación, no entiende el verdadero problema. Que por mucho que se lo pidan a los australianos, ya tienen a su propio presidente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hubo que esperar a comienzos de los años 80 para que en España se firmara y aprobara la ley del divorcio. Hubo que esperar hasta el siglo XXI para que las parejas, de hecho, tuvieran los mismos derechos que las parejas que habían contraído matrimonio de forma civil o religiosa. Pues bien, hoy vamos a descubrir que eso ya existía hace más de 2.000 años en el mundo romano. Y lo vamos a hacer con Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, y muy buenas noches pues a todos los oyentes. En esta sección que dedicamos a las curiosidades del mundo antiguo, en donde he dado una serie de datos y una serie de pistas que, aunque no todo lo que tenía que ver con el matrimonio y las relaciones en pareja, bueno, eran especialmente buenas, pero sí que es cierto, ya existía el divorcio, ya existían las parejas de hecho, en cierto modo entonces. Sí, lo que pasa es que el matrimonio, nuestro concepto de matrimonio es un concepto judeocristiano. Uh-huh. Evidentemente está influido por el mundo romano, pero ellos no separaban lo que era civil de lo religioso. Uno se podía casar por la iglesia

Marco se inclinó contemplando con deleite los planos de su ansiado velero, con el que proyectaba realizar un crucero por los lugares más paradisíacos del Mediterráneo. Sonrió con esa sonrisa complaciente que tienen aquellos que se saben triunfadores. Por fin había llegado el añorado ascenso. Su unidad tuvo un comportamiento brillante, destacado por la cúpula militar. Tras una campaña exitosa en el sureste de Europa y el Oriente Medio, sus fulgurantes y rápidos movimientos tácticos y la eficaz utilización de sus recursos le habían situado como uno de los jóvenes oficiales más prometedores y conseguido los ansiados galones con los que soñaba. El enemigo estaba franca en retirada y él disfrutando del mejor retiro. 3 semanas de permiso que, por supuesto, estaba disfrutando en su flamante residencia de verano recién acabada y en la que tanto había invertido. Una casa de 4 habitaciones con una parcela con jardines y zona cultivada. Un paraíso con vistas al mar y con una imponente montaña que dominaba la planicie. Su joven y encantadora prometida se reuniría con él en breve y ya todo sería perfecto. Dedicó la tarde a limpiar su arma, rutina que ni aun estando fuera de servicio podía abandonar, y a repasar su nutrida correspondencia, repleta de felicitaciones y parabienes de compañeros de armas. Al caer la tarde, se fijó en una curiosa masa oscura, densa e irregular, que parecía prendida de la cima de la montaña. Llevaba un par de días observando curiosos fenómenos meteorológicos, pero aunque se preparaba una tormenta del demonio, no le privaría de la cena de gala que el consistorio realizaría mañana en honor de un héroe de guerra. Con este pensamiento satisfactorio, cayó dormido. Le despertó esa sensación de peligro inminente que solo tienen los combatientes. Se asomó y creyó distinguir humo en la lejanía y un zumbido y siseo lejano. Imposible. ¿Una incursión del enemigo aquí? La primera oleada de estupefacción pintó su rostro de palidez, pero las primeras llamaradas de algunas casas cercanas al puerto le hicieron pasar a la acción. Se vistió rápidamente con su uniforme, cogió su arma y subió a su transporte. Enfiló el sendero que le llevaría a la avenida principal y oyó los primeros proyectiles que iban cayendo sobre los tejados del barrio portuario. Con la agilidad mental de un estratega, trazó su plan. Primero, acudir a los barracones de la guarnición y asumir el mando. Distribuir los medios defensivos en los puntos fuertes de la ciudad, movilizar a los reservistas y solicitar auxilio a las guarniciones cercanas. Se encontraba en la avenida mientras los proyectiles impactaban a su alrededor cuando notó unos vapores opresivos y asfixiantes. Una terrible duda cruzó su mente. ¿Estaría el enemigo atacando con gases? ¿Cómo es posible que hubiera recurrido a tan discriminatorio y miserable medio? Por fin llegó al cuartel y se encontró con un desolado panorama. Cientos de personas saliendo en tropel a la calle, tejados destrozados en llamas, casas arrasadas y un bombardeo constante. Se presentó al oficial de guardia que confirmó que las escasas tropas estaban movilizadas y que se ponía a sus órdenes. Lo primero, valorar la situación y ocupar los puntos fuertes para la defensa. Pidió al oficial que le siguiera para valorar la situación de primera mano. El ruido era ensordecedor. Las llamas devoraban los edificios y una atmósfera de polvo y fuego hacía la respiración casi imposible. La calle empezaba a alfombrarse de cadáveres y la muchedumbre corría fuera de sus casas hacia ninguna parte. Se encaminó hacia las defensas del puerto. Gran parte de los barcos estaban en llamas, pero no se veían barcos enemigos ni rastro de desembarco. ¿Dónde está el enemigo? Un terrible ruido le hizo levantar la cabeza y respondió a su pregunta. Instantáneamente supo que contra ese enemigo no había defensa posible, que todo estaba perdido y que su primera y última derrota era inminente. Con el aplomo de un gran líder, se plantó con gallardía a esperar su muerte. Muchos años después, el joven ayudante de arqueólogo databa el increíble hallazgo que había obtenido en las últimas excavaciones de Pompeya. El molde de cenizas de la increíble figura de un hombre erecto, con armadura de combate y espada. No podría dar crédito a su extraordinaria suerte cuando distinguió unas borradas pero aún inteligibles inscripciones en el cilindro que portaba. Marco Neo Marcio, Primi Centuri, Tercera Legión Cirenaica.

portátiles de todos los pasajeros, aunque no sean sospechosos de nada. Al parecer, la normativa es del pasado mes de julio, aunque se ha conocido ahora tras la desclasificación de la información. Esa misma instrucción permite a los agentes copiar libros, notas y cualquier información personal de los viajeros y anula, de este modo, la anterior normativa fechada en 1986 y que permitía ese control siempre y cuando existieran sospechas de que el viajero fuera a cometer algún tipo de delito. En la nueva norma se permite copiar el disco duro del ordenador, por ejemplo, de forma arbitraria. Por cierto, en las pasadas entregas de la Cara B informábamos sobre el apoyo que los laboratorios de ideas, los poderosos think tank, habían comenzado a brindar al candidato Barack Obama de cara a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Todo ese sector del poder ideológico financiado por la familia Rockefeller ha decidido apoyar al llamado candidato del cambio. En muchos de estos casos, los think tank que ahora apoyan a Obama lo hicieron con Bush hace 8 años. Sin embargo, en las últimas jornadas, el otro candidato, John McCain, ha iniciado la búsqueda de grupos de estas características que le apoyen, aunque con cuentagotas está empezando a encontrar ese apoyo, especialmente entre los llamados straussianos, los seguidores ideológicos del filósofo alemán Leo Strauss, que preconizaba en la actualización de los planteamientos de Platón la necesidad de un gobierno de sabios que mantuviera al vulgo en la ignorancia, al estar el vulgo no preparado para la verdad. Así, los ideólogos y políticos vinculados al proyecto Nuevo Siglo Americano, el PNAC, que apoyaron a Bush hace 8 años, están situándose, pese a la desaparición del grupo original, del lado de McCain. Uno de ellos, Steve Smith, ya trabaja como director de su campaña electoral. Entre los seguidores de Strauss que apoyan a McCain también está Randy Schumann, actual presidente del Comité para la Liberación de Irak, un think tank nacido al amparo del movimiento neoconservador y que es muy cercano a hombres como Richard Perle o Paul Wolfowitz, el anterior director del Banco Mundial y el auténtico ideólogo de las guerras de Afganistán e Irak. Y al parecer, estos apoyos le están sirviendo de mucho a McCain. Si hace unas semanas el candidato republicano no parecía tener opciones de ganar a Obama, en la actualidad se encuentra a muy pocos puntos de alcanzar al hombre que todavía es favorito para ganar, pero no tan favorito como lo era hace no mucho. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo ahora para la información azul y verde. Nos atrae, como siempre, Nuria Ortiz. Una información preocupante porque nos habla de lo que puede ocurrir con una enfermedad terrible, el Alzheimer, en los próximos años, en las próximas décadas. Durante los próximos 25 años se prevé que el número de casos de enfermos de Alzheimer se incremente en nuestro país notablemente. Los expertos afirman que de las 600.000 personas que sufren el mal en la actualidad, se convertirán en 1.050.000, lo que supondrá un crecimiento del 75%. En la apertura del 5º simposio sobre avances en la enfermedad del Alzheimer, celebrado el pasado día 19 de septiembre en el Centro de Alzheimer de la Fundación Reina Sofía en Madrid, el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, hizo públicas estas predicciones y destacó la necesidad de invertir en el estudio y la prevención de esta patología, labor de la que tendrán que hacerse partícipes todas las instituciones públicas y privadas. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, también aludió en este sentido a la necesidad de invertir en la investigación biomédica. Los científicos inciden en la necesidad de tomar medidas que contribuyan a acelerar el diagnóstico del Alzheimer, ya que dado el progresivo envejecimiento de la población española, todo parece indicar que en pocos años se superará el 1.000.000 de afectados. El pasado día 21 se celebró el Día Mundial del Alzheimer, jornada en la que se hicieron públicas reivindicaciones para que todo el sistema sanitario español reciba un refuerzo para acelerar la detección y el tratamiento del problema. El Alzheimer es una enfermedad devastadora, neurodegenerativa, que se manifiesta en la pérdida progresiva de la memoria y las capacidades mentales. Hoy en día existen varias terapias farmacológicas en fase de ensayo para mejorar la supervivencia de las neuronas y volver a equilibrar los neurotransmisores afectados. Sin embargo, a pesar de los avances médicos y de los 120 proyectos sobre enfermedades degenerativas que se están desarrollando en España, muchos de los cuales se ocupan de esta enfermedad sigue siendo incurable. Por ello, desde todos los frentes, médicos, autoridades y familiares de los afectados, se insiste en el diagnóstico temprano como única forma de abordarlo con eficacia y de poder mejorar la situación y calidad de vida del enfermo. Por lo tanto, dos direcciones para mejorar y para intentar que estos anuncios que efectuó Bernat Soria no se cumplan. Uno de ellos es mejorar los sistemas de prevención, y en eso la educación de toda la sociedad es importante, y es ya llamamiento a los estudios y al seguimiento de las personas que puedan manifestar síntomas de Alzheimer. Y por otro lado, que las instituciones científicas, tanto las públicas como las privadas, sigan destinando sus esfuerzos, más incluso de los actuales, para conseguir que las investigaciones que se están realizando lleven finalmente a resolver un problema que es gravísimo, que puede afectar dentro de 25 años a nada más y nada menos que 1 millón de personas. Los últimos minutos, como siempre, los reservamos para vuestros correos. rosa.vientos@ondacero.es es esa dirección nuestra de correo electrónico para vuestras consultas, comentarios, sugerencias, todo aquello que queráis. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. A Martín, ya lo hemos saludado antes. Hola de nuevo, por aquí seguimos. Y a Nuria, la saludamos de nuevo, la acabáis de escuchar. Ha sido todo un verano en tu compañía desde el mes de junio hasta hoy. Sigues en Madrid, sigues vinculada al periodismo. Te espera una carrera profesional estupenda. Uh-huh. Esperemos que estos 3 meses los hayas disfrutado. Nosotros hemos estado encantados contigo. Las noticias han sido estupendas, las noticias azul y verde, los informes azul y verde que nos presentaste durante el verano. Y bueno, pues los oyentes están encantados. Nos han mandado muchos correos felicitando por tu labor, por esa extraordinaria dicción, lo bien redactadas que están esas noticias. Y la verdad, es verdad, Silvia y Martín, que estás exagerando felices. Un poco, pero bueno. No, es verdad, Nuria. Y casi, casi no llegas, ¿eh? Porque me han contado que fuiste a enchufar una televisión y aquello fue... Explotó el otro día. Bueno, no, un síntoma de los medios de comunicación en los cuales tienes que seguir trabajando. Yo creo que era una señal. Es decir, nada de televisión. Nada de tele. Eso es que estás llena de energía. Y eso lo tienes que volcar, claro. En esta profesión, que si la coges con ganas, luego te dará también... Se entrega mucho, muchas horas, pero luego también se recoge mucho. Claro que sí. Y es muy bonita. He estado encantada, se me ha hecho muy corto, se me ha pasado volando, parece que fue ayer que empecé el primer día. Y nada, quería daros las gracias a todos por haberme enseñado tanto. Bueno, además tienes que venir por aquí, ya sabemos que el horario es complicado, pero ya sabes, según día que te relajes, pues voy a ver a mis amigos. Y claro, pasas por aquí. Pues ojalá. Traigo algo de comer. También, oye, ven, me ha aprendido. Condición sine qua non. Vas a una agencia de noticias, una de las más importantes del país. Sí. Seguramente encontrarás en el futuro a muchas personas que te hablen de que los periodistas deben ser eso que se dice, aguerridos, fuertes, agresivos. No, yo creo que lo importante para ser un buen periodista es ser buena persona, ser discreto, como eres, es decir, que yo creo que vas por el buen camino, desde luego. A ver si tengo suerte. Seguro que sí. La suerte se busca y tú la estás buscando y se encuentra. Al principio ya sabes que es muy duro, ya te lo decía Fernando ayer. Al principio te tienen que explotar un poco. La tele explotó ya, pero ahora te toca a ti. No, hombre. Pero no, bueno, no. Siempre hay que empezar con fuerza. ¿Y en qué profesión cuando estás empezando no tienes que estar ahí echando horas? Eso es. Uh-huh. Es que una profesión que es un oficio, además, ¿no? Que no es algo que lleva un trabajo y que parte además de una vocación. Son las profesiones más difíciles, además, en las que más hay que luchar, porque bueno, porque la vocación a veces luego se, bueno, pues cuando se tiene mucha vocación, la profesión es más difícil, porque se crece desde abajo y se va hasta arriba, ¿no? Y son las profesiones más difíciles, pero las más bonitas, desde luego. Bueno, pues nos alegramos de que hayas pasado un buen verano aquí. Y de que te quedes en Madrid. Bien, y de que me quede en Madrid por lo menos un año más, me quedo aquí. Fíjate, has hecho un buen trabajo y además te has divertido. Sí. Bueno, pues os acordáis que hacíamos una pregunta a los oyentes la semana pasada, que poníamos unos audios nuevos, un sistema nuevo, a ver cómo querían que los subiéramos, que si en formato completo las 3 horas, que si por horas. Pues hemos tenido todo tipo de respuestas. Gente que quiere que no, que se haga completo, y otros, como en el caso de Mercedes, de Valladolid, que está encantada, porque claro, ella va con su MP3 y le costa mucho estar las 3 horas, y ahora va sus 3 horitas y se las va poniendo cuando a ella le apetece. Uh-huh. Y dice que genial, porque antes, claro, se pasaba todo el rato escuchando la primera hora, que era como la película El día de la marmota. constantemente reviviendo lo mismo. Y ahora no, ahora ya se entera de todo el programa, así que ella opta por esta opción. Bueno, pues en esa opción estamos y vamos a seguir un poquito. Seguimos pidiendo la opinión de los oyentes, desde luego a los que tenemos que agradecer muchísimo, muchísimo, que desde ya mismo quienes nos han escuchado, nos quieran seguir escuchando y acudan a OndaCero.es, en donde se encuentran todos los las grabaciones de los programas, y que a partir de mañana lo van a hacer de forma intensa. Lo están haciendo de forma extraordinaria, un seguimiento a través del mecanismo digital de escucha de La Rosa de los Vientos, extraordinario, especialmente para los oyentes de Cataluña, que en algunos lugares tienen más dificultades para escucharnos. Y ahora ya hasta con fotografías y todo, hasta con imágenes de los componentes del programa. Bueno, vamos con Lola, que echa en menos en las tertulias a Carlos. No está, no sé si lo ha dejado definitivamente. ¿Por qué no se incorpora Silvia a las tertulias? Es una C, y no cabe la menor duda de que es también una gran comunicadora y un cerebrito. ¡Anímate, Silvia!, dice Lola. Sí, bueno, algún día. Algún día apareceré por ahí. Y Carlos, pues aquí está, debajo de la mesa atado, lo hemos dejado con la llave que le hemos entregado a Jesús, y lo seguiremos teniendo, por supuesto, en todos los monográficos, todos los sábados y algunos domingos también estará con nosotros. Carlos, además hay que agradecerle que estaba ahí un poco apurado con muchas cosas, y bueno, como forma parte de esta familia tan grande que somos en las ondas, en este programa, decíamos que no, hombre, que no te vayas del todo. De vez en cuando pásate por aquí. Y él lo está haciendo, lo está cumpliendo. Lo está haciendo todos los sábados y algunos domingos, cuando en principio decía, bueno, yo no sé el año que viene, algún día. No, pues ahora es algún día que falla. Eso es. Nada más. Y en la tertulia, Silvia, cuando quiera, vamos. Lo único, no puedes hacer todo a la vez, Silvia. No. Tendremos que traer aquí a Sergio, traer la mesa de mezclas y todos juntitos hacer el programa desde la mesa. Es una opción. Hay que decir que, claro, que ante el micrófono, pues la gente es lo que escucha y es lo que en ese momento pues piensas que prácticamente cuando estás en radio es el trabajo que realizas. Pero independientemente de estar hablando al micrófono y estar contando cosas, pues hay una labor detrás y hay que estar haciéndola, y hay veces que unos se ocupan de unas cosas y otros de otras. Y es como el protocolo, cuando sale todo muy bien es que estaba todo muy bien pensado por detrás. Por supuesto. O sea que... Pero vamos, y en este caso siempre sale bien. Lo que bien, se oye que... son solo las tres últimas horas y solo lo que hay dentro del estudio, no todo lo que hay fuera. En esas tres horas y en las anteriores. Y durante la semana. Y durante la semana, las anteriores, desde que comenzarán a partir de 12 minutos en adelante. Sí, que muchas veces dicen, pero todavía estáis por aquí. Pues sí, se nos hace de día. Cuando nos vamos nos dicen buenos días, ¿es verdad? Sí, sí, la gente con la que nos cruzamos, buenos días. ¿Cómo que buenos días? Buenas noches. Sí, me voy a dormir. Y nos escribe Antonio desde Zaragoza, nos dice, soy un antiguo oyente de vuestro programa y estoy encantado con los nuevos contenidos. Solo una pregunta, te pregunta a ti, Bruno. Me gustaría saber cuál es la relación de Bruno con la ciudad de Zaragoza, ya que muchas veces lo menciona. No sé, alguna vez me gusta, nada más. No, ¿qué has hecho? No tengo otra relación con Zaragoza, no. Yo. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Es broma. Confiésate. No, es que me extraña que lo he dicho tantas veces. Es decir, yo soy gallego, presumo de ser gallego de nacimiento, de vocación, de sentimiento. Y soy aragonés, salvo de nacimiento, también de todo lo otro. Es decir, yo llegué a Galicia, a Zaragoza, llegué procedente de Galicia un 6 de enero de 1970. Y siete. Eso es en el siglo pasado, por lo menos. No, por lo menos no, seguro. Que fue el siglo pasado, no. El siglo pasado, seguro. Y desde entonces hasta ahora, porque yo no he dejado Zaragoza. Estoy en Madrid y voy permanentemente, sigo yendo mucho. Es decir, soy zaragozano de adopción, de sentimiento, de vocación. Salvo de nacimiento, soy zaragozano a todos los niveles. Pero si tienes hasta un caballo zaragozano, por Dios. Te lo voy a contar más. Hoy tienes un núcleo familiar, claro, allí, todo sus raíces, familiar, sus todo. Amigos. Entonces, pues es normal que esté constantemente pues mencionando a Zaragoza. Y ahora viene la Pilarica, Bruno. Ah, es verdad, son las fiestas del Pilar en 14 días. Sí. Exacto. Que empiezan antes, yo creo que empiezan el próximo fin de semana. Nuria ya está pensando venir. Iré, el último fin de semana. Si encuentro billete. Plaza, billete. Y luego nos dice María Belén, dice, quisiera saber si es posible descargarse los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, ya que los quisiera grabar todos para ponérselos a los niños en clase. Soy profesora de historia. Pues hay que decirte, María Belén, que claro que puedes, que en internet están todos esos pasajes, en algunas páginas están con mejor sonido, en otras un poco peor, así que tú puedes elegir y sin ningún problema, nosotros te damos permiso y además nos encanta que esos chavales en clase pues puedan escuchar a Juan Antonio y que se le diviertan y que aprendan y que amen la historia y que luego te den unos aprobados y unas notas estupendas. Y que esos pasajes se los puede escuchar, algunos de ellos a través de la web y descargarlos, juanantoniocebrian.es. También, evidentemente, todos los lunes o todos los domingos en OndaCero.es habrá un pasaje más correspondiente al programa de la noche del sábado. Esta semana el de Viriato, la semana que viene otro, pero cada semana, cada programa de sábado hay un pasaje de la historia y luego el resto de páginas web que han incluido, no sé si todos, pero gran parte de los pasajes de la historia. Pero en esa página, juanantoniocebrian.es y en OndaCero.es, todos los lunes podrá encontrar uno nuevo en el programa grabado del sábado. Exactamente. Esther nos cuenta en su correo electrónico que no olvida a Juan Antonio, que era su ídolo y que cuando se fue, dice Esther, me pareció en mi vida que un pedazo de mi corazón se había resquebrajado o desaparecido. Por favor, seguid con el programa, sigo siendo una oyente fiel desde siempre. Tengo Onda Cero conectada en mi casa a todas horas en las que estoy en ella, me duermo con Onda Cero encendida y me despierta Carlos Herrera, habiéndome dormido casi siempre con el monaguillo. Esther, monaguillo, aquí hay algo. Y se despierta con Herrera. Se transforma en una oyente a todas horas, está genial. Habitual, exacto, y hace muy bien, porque acostarse con un monaguillo, que es acostarse con una sonrisa, con esa personaje tan agradable, tan divertido todas las noches, de lunes a viernes, nosotros el fin de semana, con las noches en Onda Cero. Así que muchísimas gracias por estar, por supuesto, ninguno olvida la figura de Juan Antonio, y agradecemos muchísimo su seguimiento al programa desde siempre y que sea para siempre. Y Rodrigo nos pregunta, ¿para cuándo un monográfico sobre T.E. Lawrence? Ya que el llorado Juan Antonio no nos dejó un pasaje de la historia acerca de él. Sugiero un monográfico o microficha como espía británico o un enigma literario acerca de su obra. Los siete pilares de la sabiduría. Sobre Lawrence de Arabia. Sí, el pasaje de Lawrence de Arabia lo hemos hecho. Además, sí, mira. Sí, estaba pensando yo en eso ahora, que estaba dudando, pero claro, hay tantos personajes, pero yo sí creía que hay uno sobre. Últimamente, pues yo me estoy guiando un poco por sugerencias que están haciendo oyentes y están pidiendo. Entonces, la semana pasada pusimos Stalingrado, que nos lo pedía un oyente desde Cartagena. El otro día con el correo, haciendo una revisión, vi que Viriato era otra solicitud. Así que, pues bueno, mantenemos a Lawrence para Lawrence de Arabia para ver si se puede emitir. Miraremos en las fechas que se emitió para que no sea muy seguido. Claro. Y si surge, pues igual la semana que viene. Además es un personaje extraordinario. Por eso yo recordaba que lo que ocurre que entre personajes en los cientos de pasajes de la historia, pero evidentemente sí que estaba Lawrence de Arabia. Así que prontito lo podrá escuchar nuestro oyente. Exactamente. Y tenemos a Fran Capilla, nuestro hombre del cine, que dice que el lunes 13 de octubre van a proyectar en el Museo del Patrimonio de Málaga un cortometraje llamado La venganza mutante y bizarra de vampira, que tiene mucho que ver con el mundo de los misterios, la tertulia, que se habla de monstruos, de experimentos secretos e incluso de John Titor, que estamos todos invitados, los que estén por allí por la zona también. Y luego ya le daremos tu recadito a José Manuel Escribano, que dice que a ver si le envía DVDs con los cortos. Oye, que nosotros también queremos, pues, Fran. Por supuesto, pues muchas gracias, Fran, por los datos, y lo recordaremos la semana que viene, que ya está más cerquita de ese 13 de octubre, cuando se ofrece esta exposición, esta proyección, y daremos más datos, por supuesto, la semana que viene. Nos envía este correo Pedro, del proyecto Gran Simio. Dice que han denunciado ante la Guardia Civil Seprona la situación lamentable en la que se encuentra un orangután y varios animales que se encuentran encerrados en las instalaciones del zoo, propiedad del propio Ayuntamiento de Valencia. Las malas condiciones, dice Pedro, en las que se encontraban los animales de este zoológico, hicieron que se aprobara un proyecto para la construcción de un nuevo centro que se ha denominado Biopark. Los animales han sido trasladados a los recintos nuevos, mientras que algunos algunos, por falta de espacio o porque no se ajusta al diseño de las instalaciones, como en el caso del orangután, han quedado estancados y abandonados en las estructuras antiguas, y así llevan ya varios meses, nos mandaba el correo el 14 de septiembre, Pedro. En 10 años, dice Pedro, el orangután habrá desaparecido de las selvas de Sumatra y Borneo por la deforestación y acoso del ser humano, convirtiéndose en una especie de gran valor. Y nosotros los tratamos así, es decir, primero se hace el zoo y después, bueno, los animales que entren y que queden bonitos en este biopark se llevan allí, y los otros se quedan en el zoo antiguo, pues dejados de la mano de Dios. Pues las denuncias del proyecto Gran Simio siempre son extraordinariamente fundados y fundadas, y hacen una labor excepcional, así que nos hacemos eco de ese llamamiento y esperemos que también en el futuro han logrado en proyecto Gran Simio, Pedro Pozas y sus compañeros, salvar y rescatar a muchos grandes primates de circunstancias similares. Ojalá lo puedan hacer en este caso, porque bueno, la humanidad, el futuro, la biodiversidad lo necesita. Si están desapareciendo en su lugar y nosotros los tratamos aquí cuando están fuera de su hábitat, pues ni aquí ni allí los estamos tratando en condiciones. Otro correo nos dice: hola amigos, soy un policía de Salamanca, que es Rosa Ventero de hace muchos años. Quería felicitaros a todos por el trabajo que estáis haciendo en esta nueva temporada. Seguro que Juan Antonio está orgulloso allá donde esté del trabajo bien hecho. Seguirá así porque somos legión los que os seguimos y queremos más. Pues muchísimas gracias, por supuesto, y nos agrada muchísimo que las personas durante su trabajo, en muchas ocasiones supongo con el turno de noche, como se llamaba el otro programa anterior a Rosa de los Vientos, nos sigan tan fielmente, y ese es el gran patrimonio de este programa, esa legión enorme de seguidores tan fieles, tan firmes, tan, bueno, tan maravillosos además. Que sigan ahí cada noche. Pues aquí no sabemos si tenemos a un antiguo familiar de Juan Antonio, que se llama Ciprián Catalín. Tiene 27 años. Y dice, ¿por qué en España? Porque tiene aquí una duda que además lo he mirado yo en algún que otro correo que también se hace eco sobre este tema. Que sigue usándose en España el ciclamato de sodio, que está prohibido en muchos países, que por lo visto en un refresco de cola, vamos a decirlo directamente, la Coca Cero, sí, que se ha hecho tanta publicidad, pues que sí, que no tiene azúcar, tal, pero tiene este ciclamato de sodio, que imagino que en determinadas cantidades pues puede llegar a ser peligroso. Bueno, pues me comprometo a investigar y buscar ese dato, a saber si efectivamente, porque han llegado varios correos con esa denuncia, si efectivamente es así, qué tipo de productos sustituyen al azúcar en esa nueva Coca-Cola, que no estén en la otra Coca-Cola libre de azúcar, que es la Light, bueno, y saber si ese dato es verídico o no es verídico. Tiene aspartamo, pero es que el aspartamo es legal, ¿no? Otra cuestión es que determinados productos químicos sean del agrado o no del consumidor y haya denuncias sobre ellos, pero lo hay prácticamente sobre muchos productos químicos, no solo de estos refrescos, ¿no? Sino de prácticamente todos. La Light, por ejemplo, la lleva. Claro. Claro, y sobre todo la cantidad, porque a lo mejor si en determinada cantidad no hace daño y es un sustitutivo de los azúcares, pues no pasa nada, pero si realmente ahí hay algo, pues sí, es bueno coger y saber. Pero luego vamos a encontrar gente que defienda más ese tipo de sustitutivo que el azúcar real, ¿no? Es que el azúcar real, bueno, no hay otro más, pero que el azúcar común. El azúcar blanca. Exacto, y bueno, es un tema muy, muy complicado, extraordinariamente complicado. Hay muchas denuncias sobre algunos sustitutivos del azúcar, sobre determinados edulcorantes. Bueno, vamos a ver exactamente algo sobre esa composición y conocer más datos y saber cuál es la fiabilidad de esta noticia que está circulando tantísimo por internet. Hasta aquí hemos llegado, 3 horas de La Rosa de los Vientos, 6 durante este fin de semana. Volveremos el próximo sábado, madrugada de lunes a la 1, a las 12 de la Comunidad de Canaria, con materia reservada, con todo el resto de secciones. Algunas que no han estado este fin de semana por cuestión de tiempo volverán en este programa, con la tertulia, con todas las noticias, con el azul y verde, por supuesto, con Martín Espósito, con Silvia Casasolas. Muchas gracias. Hasta luego. Mucha suerte, Nuria. Besitos. Gracias. Adiós a todos.